El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mientras el siglo cansado va acercándose a su fin, anímense, no lo duden, que se van a divertir. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno, esto es Ocupen su localidad. Y lo que sigue a continuación es un comentario editorial, o al menos eso pretende ser. En 1900, Iván, primero citaremos la fuente del libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, de la página 320, octubre 8, y el texto se llama Los Tres. En 1977, 1.700 soldados acorralaron al Che Guevara y a sus poquitos guerrilleros en Bolivia, en la quebrada de Yur. El Che, prisionero, fue asesinado al día siguiente. En 1919, Emiliano Zapata había sido acribillado en México. En 1934, mataron a Augusto César Sandino en Nicaragua. Los tres tenían la misma edad, estaban por cumplir 40 años. Los tres cayeron a balazos, a traición, en emboscada. Los tres, latinoamericanos del siglo XX. Compartieron un mapa y un tiempo. Y los tres fueron castigados por negarse a repetir la historia. Yo lo vi que me veía. En 1967, pero ya en un 9 de octubre, cuando el Che Guevara yacía en la escuela de la Higuera asesinado por orden de los generales bolivianos y sus lejanos mandantes, una mujer contó lo que había visto. Ella era una más, una campesina entre muchos campesinos que entraron a la escuela y caminaron lentamente alrededor del muerto. Pasábamos por ahí y él nos miraba. Pasamos por allá y él nos miraba. Él siempre nos miraba. Muy simpático era, dijo la campesina. Bueno, aquí, con palabras de Galeano, recordamos al Che en su día, digamos que es la conmemoración de su caída en combate. Pero también invitamos a la audiencia a preguntarnos qué es pensar en el Che Guevara hoy, en Moreno, en el siglo XXI, en el 2013. Y cómo se conmemora, y cómo se respeta, y cómo se homenajea. Seguramente va a haber un montón de lugares donde se va a homenajear al Che, con muchísimas actividades que tienen que ver con lo cultural, con lo ideológico, etcétera. Pero no es también homenajear al Che, ser solidarios y pensar en la unión y también pensar en un cambio coherente. Este programa se llama Ocupen su localidad porque es la localidad de Moreno. Y el cambio no debería ser, para empezar, por la localidad de Moreno también. Entonces pensarnos desde el Che hoy por hoy en Moreno en el siglo XXI, muchas veces implica también hacerse eco de un vecino que sufre o de unas hermanas que se defendieron de un abuso y fueron metidas en cana por la policía de Mariano Güez, que también ahora tortura pibes. Eso también es el Che, me parece. O sea, pensar en la justicia, en la igualdad y pelear sobre todo contra la injusticia. Esto es Ocupen su localidad. Vamos a un separador y empezamos con el programa. En el baile de las sillas hay pocos lugares para muchas personas. Para algunos faltan sillas, para otros sobran bailarines. Ocupen su localidad, compartiendo los espacios. Se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo. De un... Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esto es Ocupen su localidad. Mi nombre es José Ferrera y estoy al lado de Juan Soto, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. Y bueno, y al lado de Juan, y también al lado de quien les habla, que está distraída. Exactamente, o al menos, o está tan concentrada que para nosotros nos parece distraída. Yelen Kelly. Estaba concentrada, lo que pasa es que estaba esperando que me presentes, porque siempre nos presentás, entonces... No, bueno, Yelen Kelly del colectivo de Mujeres Mumaladas se encuentra a mi izquierda. Bien. Bueno, ahí teníamos una discusión previa, por eso tardábamos en empezar, con esto de que la caída en combate del Che, cuándo fue, si fue ayer que fue apresado, si fue hoy que fue asesinado, vaya a saber. En realidad las dos cosas, en el día se conmemora el 8 de octubre como la caída en combate y bueno, el 9 de octubre como el aniversario de la muerte. Claro, bueno, ahí, bueno, eso de... No. Eso es según Juan. Claro, y según quien les habla, y usted, oyente y oyenta, dirá cuál le parece. Para mí ayer fue apresado y caer en combate significa morir combatiendo, que es hoy. Bueno, que desempate a Yelen, pero bueno, no estamos a tiempo. Sí, o la gente a través de nuestros números. Exactamente, que son 011-1533-68-0099. O si no, 466-6559. Y bueno, y ya que está, opinen al respecto. Y también llamábamos a la reflexión. No vamos a hacer un programa, digamos, dedicado con contenido. Sí dedicado, pero no con contenido al comandante Che Guevara. Porque si bien estamos total y absolutamente de acuerdo con quien los hacen, nosotros creemos que también una manera de homenajear al Che es tratar de reflexionar sobre las injusticias y sobre lo que nos pasa. También, o sea, es deber, digamos, de las personas adaptarse a los tiempos que corren y ver, digamos, desde el pensamiento de la justicia, qué los está pasando hoy por hoy. Bueno, eso se llama bache. Oficiado por la Municipalidad de Moreno. Exactamente, que sigue creando baches. Nosotros seguimos haciendo, sí, baches. Sí. Exactamente, nosotros también. pero bueno. Pero nosotros no estamos auspiciados por la Municipalidad de Moreno, ¿no? No, para yo no nada. Quiero. No, jamás. Yo no quiero. Bueno, entonces a Yelen se pone, digamos, en el rol de auspiciante y ella va a poner los 50 millones que nos ofrecieron en la reunión de preproducción. Exactamente. Pero por más que nos den la caminada de guita que nos den, no alcanza para arreglar el tren delantero, que es lo primero que se rompe de los compañeros que andan en auto, la rueda del cañito del carrito bebé de los compañeros que andan con bebés en carritos y los tobillos que se doblan a lo loco. Hoy, que está lloviendo un poquito, también se van a enchastrar por abajo de la rodilla producto de las baldosas sueltas, que también es un mal de Morena. Sí. Así que atención. Sí, a y ni hablar de un escalón que está medio suelto, una baldosa que está media floja o que está vencida en la Plaza San Martín, Plaza de Moreno, en donde ya hemos visto varios accidentes de gente que se tropieza y que se cae. De la dirección, por favor, así la gente le brindamos un servicio a la comunidad. La dirección es la Plaza San Martín. La Plaza San Martín, enfrente justo está el globo gigante con la cara de Insaurralde y Cristina. O sea, ahí la gente se resbala, dice usted. No se resbala, se tropieza porque hay un escaloncito que no se ve y la gente se choca y se cae. ¿No será a propósito para que se arrodille enfrente a ellos? Lo dijo ella. Lo dijo ella, yo no lo dije. Es metafóricamente agresivo lo que acaba de decir la compañera, auspiciado. Me acordé del capítulo de los Simpsons. Sí, de Magda Flander. Claro. Exactamente, mientras Juan se va unos buenos mates. Arrancamos y les contamos que la semana pasada, mientras estábamos en el programa, teníamos otro presidente. Esto también se acuerda de otro capítulo de los Simpsons cuando van a ver los diamantes, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos para, digamos, desgracia de muchos y para contentos de pocos es la presidencia de Amadou Boudou, producto de del problema, digamos, que tuvo Cristina, que después de explicarlo tantas veces me parece que ya todos nos animamos a intervenir a alguien quirúrgicamente porque nos explicaron de 40 millones de formas el coágulo de la presidenta, a la cual le deseamos su pronta mejoría. Pero el problema, digamos... Bueno, ya el problema de la presidenta ya se le está pasando, ya está en proceso de recuperación, pero el problema lo tenemos nosotros ahora que tenemos a Boudou de presidente. Sí, que volvió de Cannes. Volvió de Cannes y, bueno, de andar en Harley Davidson. Bronceadito. Exactamente. Ahí Nosotros desde acá siempre dijimos que vudú, digamos, entre otras cosas, debería estar en cana. Vudú era una persona que básicamente se la acusa de tráfico de influencias, sino que es la causa Chicone, calcográfica, encargada de hacer billetes, la cual, para que él no vaya preso, se descabezó al fiscal, al juez y al procurador federal. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es una persona total y absolutamente sospechada. Después sobre él caen otras 40 y pico de causas más. Entonces estamos ante una persona que, por lo menos a simple vista, no es idónea para gobernar. No está preparado. Esto también era visto hacia adentro del PJ, por eso recordamos las palabras de Izaurralde en Las Pasos, que dijo: sáquenme a Amado de la campaña porque me resta. Porque es una persona que está muy desprestigiada, tiene un 70% de imagen negativa, o sea, está verdaderamente muy desprestigiado. Por eso, también cuando dio explicaciones, él no supo, digamos, explicar, entre otras cosas, su crecimiento patrimonial, la cuestión que hablábamos recién del tráfico de influencia en la causa Chicone calcográfica, etcétera. Bueno, también lo pidieron que no se acerque al conurbano, todo lo que ya sabemos que excepto, pasó. Excepto en Hurlingham, donde va bastante seguido. Ah, sí. Sí. Ah, mira, qué buen dato. Hay que tenerlo. Exactamente, Hurlingham es un lindo lugar también. Pero ahora Pudú, por una cuestión de las leyes y etcétera, el artículo 84, 85, no recuerdo cuál es, que, bueno, si el presidente se toma una licencia, es el vice quien se debe hacer cargo del mando de nuestro querido país. Estuvo paseando, estuvo en varios lados. Lo tuvieron que traer porque estaba paseando en Brasil y después ahora lo sacaron a pasear por el conurbano. Estuvo. Entonces ahí tenemos, digamos, un tipo que no era querido hacia dentro del PJ, y vemos personas como Filbus, como Foster defendiéndolo. Y con mucho, y que uno tiene un cierto respeto hacia la figura, digamos, de Filmus, por lo que representa. Porque entendemos que, o sea, no vamos a caer en esta cuestión filotrojista de creer que porque es el partido justicialista es repudiable desde todos los lugares. Hay mucha gente valiosa que nosotros creemos que intelectualmente son valiosos y que bancan el proyecto de la presidenta. Entonces, tenemos figuras como Filmus, como Ford, como Foster, que son personas que han hecho aportes a la cultura y a la educación, bancando a este impresentable. Entonces, a veces cuando lo corporativo y la organicidad partidaria te lleva a apoyar un tipo que claramente es un delincuente. Y eso está pasando ahora. O sea, están todos bancando a Amado Vudú al frente. Pero hay otro análisis para hacer. Que es, ¿Vudú está al frente o está puesto al frente y detrás de él hay una especie de titiriteros mágicos? Habría que ver. Habría que correr la cortina. Exactamente. Sí, exactamente. Habría que correr la cortina y ver. O agarrar una tijera y pasar por arriba de la cabeza de Vudú así y ver si le cortamos los hilos. Cortarle las y cuadras. Aparentemente sí. Está manejado, digamos, por el secretario legal y técnico, quien es Zanini, quien es el que, o sea, digamos, se entiende como el ordenador de Vudú y el nexo, digamos, político entre Vudú y la presidenta. Se habla de, por un lado, de Zanini, secretario legal y técnico de la presidencia, como parte, digamos, de los operadores de Amado Vudú al frente de nuestro país. Por detrás también el timonel del conurbano, dicen que sin el cual no se puede gobernar, que es Daniel Scioli. Imagínense si Scioli se hubiese volcado por fuera de Las PASO en contra de la presidenta y hoy con este problema institucional que estamos teniendo, que es la ausencia de Cristina, más un desprestigiado al frente del país, ¿qué hubiese pasado si Scioli no era parte del proyecto del Frente para la Victoria? Pero bueno, eso no pasó. Después hay otro dato, porque son tres esta trilogía que manejaría Vudú desde las sombras. ¿El señor Moreno aparece? Moreno todavía no. Por lo pronto no. Esperemos. Igualmente lo mandaron a cuarteles de invierno, lo no nombran, trata de que... Porque bueno, él está parado en la vanguardia, va repartiendo piñas para todos lados. Exactamente. Pero acá hay algo que a mí me pone contento, porque quien está a mi lado me prometió que me iba a devolver un dinero que me debe cuando Máximo trabaje. Máximo quiso no trabajar. Sí, todavía no pasó. Y el momento llegó, Juan. Vos decís que el momento llegó. El momento llegó. Porque tiene un hijo que mantener, ¿no? Esta trilogía se completa, hablábamos de Zanini, de Scioli, se completa con Máximo Kirchner, quien al parecer es quien entra y sale de la Fundación Favaloro, creo que está la vieja internada, o sea, voy a ver a mi mamá. Ah, yo pensé que iba a ver a la nata. No, no, no, no, no, no, no. No, está su madre, imagínate vos que tu mamá esté. Cuando dije la vieja, quiere decir la vieja por la madre, no vamos a caer en esas cuestiones, la presidenta. Entonces, bueno, va a ver a su madre que está ahí internada, entra y sale de la Fundación. Y es quien mantiene contactos con la Cámpora y con las organizaciones sociales, dice. Así que Máximo Kirchner está trabajando. Así que espero que pronto bien. Me pagues esa cena que quedó ahí trunca. Sí. Hay que comprobar. Bueno, me va a tener que presentar algún tipo de certificado que diga que Máximo está trabajando. Está trabajando, sí, sí, sí. Alguna constancia. Sí, sí, constancia de trabajo. Algún recibo de sueldo. Sí, esto pasa, y no es por ensañarse detrás de la figura de Máximo Kirchner, pero muchas veces, o sea, en torno a alguien que se no nombra como importante dentro de lo que es la estructura gubernamental, digamos, que tenemos en el país, Máximo Kirchner no se le conoce el tono de voz, no se le conoce qué piensa, pero por otro lado se dice que es importante en el proyecto político. Y sobre él se ha dicho un montón de cosas, siempre en tono negativo. Por ejemplo, esto de su escasa afección al trabajo. Y que nadie salió a decir, no, Máximo labura. Entonces, muchas veces, cuando las personas que tienen una exposición pública y aparentemente una importancia dentro de lo que es lo público, no se les conoce el tono de voz, no se les conoce qué piensa, no se les conoce digamos, su perfil de formación política, se crean en torno a su imagen un montón de cuestiones que no sé si serán ciertas o no, pero dan siempre lugar al humor. Sí, al humor y al desconfío. Exactamente. Humor y desconfío. Está bueno para un tema. Exactamente, pero quien lo podía haber escrito falleció hace unos años. Bueno, porque desconfío era un tema de papo. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Muy bien. Después, ¿qué anduvo pasando también en la semana? Y esto va a ser parte del programa de hoy. Vamos a charlar un poco, si es que las comunicaciones están de nuestro lado, con Lula Cepeda, concejal. ¿Es concejal de Merlo? Ya no. Debería ser. Ajá. Debería serlo. Debería ser. Fue destituido hace 2 años sí. Por el municipio encabezado por Raúl Otacé. Uh-huh. El tirano, exactamente, considerado por muchos, fue destituido y bueno, hoy sigue sin ejercer su cargo de concejal. Elegido por el pueblo en el año 2009, ¿no es cierto? 9. Sí, vamos a ver si podemos establecer comunicación con él, ya que ayer se realizó una jornada en La Plata. Sí, se realizó una jornada en donde la diputada Victoria Donda, de Libre del Sur, fue a prestar declaraciones. En marco también a otros testimonios u otras denuncias que recibió ella cuando era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Así que bueno, prestó en el día de ayer prestó declaraciones que después bueno se acercó a charlar con los vecinos que ahí en vecinos de Merlo que estaban apoyando al ex concejal Cepeda. Uh-huh. Y bueno, fue una jornada muy colorida y a la vez para prestarle atención, mucha gente de La Plata que pasaba por ahí se acercaba a preguntar qué era lo que estaba pasando. Uh-huh. Entonces bueno, mucha gente se acercó a preguntar qué era lo que pasaba y qué es lo que pasa en el distrito de Merlo, que no muchos lo saben. Sí, esto es lo que decíamos, lo que decimos siempre, ¿eh? Que quizá en Merlo no se... Bueno, en Merlo el oficialismo mantiene, digamos, un manto de silencio de todo lo que pasa y calla con dinero con los que pueden y con violencia a los que no pueden. Lula son aquellos que no lo pudieron callar con dinero y lo callan con violencia. Esperemos que la situación cambie en Merlo. Y que la gente sepa elegir cuando pueda y las cosas se sepan hacia afuera del partido. Acá en Moreno, nosotros hablamos de tiranía en Merlo muchas veces, y acá en Moreno lo que decíamos también es esta cuestión de la policía. La policía de Moreno es la policía de Mariano West. Sabemos que el intendente es quien tiene la posibilidad de cambiar al comisario. Entonces tienen parte, digamos, importante, mucha responsabilidad en torno a lo que pasa con su fuerza de seguridad. Acá en Moreno sabemos que la semana anterior se torturaron a chicos en la comisaría. Fueron sometidos a vejámenes, fueron detenidos ilegalmente, fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad. Y es la policía del intendente, porque pensemos en otros intendentes con otro perfil político con el cual nosotros no compartimos, porque pensamos en el Morón de Sabatella, y esto en Morón de Sabatella no pasaba. Si bien tenemos nuestras salvedades, nuestras críticas, y nos ponemos en la vereda distinta a la del ex intendente de Morón, nos ponemos, él se puso una vereda distinta a la nuestra, nosotros más creemos haber caminado siempre por el mismo lado. A él no le pasaba esto, pero a Mariano West sí le pasa, como le pasa a Otacé. Entonces, a veces, porque inmediatamente lo que quieren patear el problema a Casal, lo quieren patear para el lado de la provincia, y lo que tenemos acá es un poder político que avala este tipo de comportamientos en la comisaría. El concejal Carlos López pidió sesión extraordinaria en el cual se ha tratado la intervención de la comisaría de Moreno, y al parecer muchos hicieron los onzos. Exactamente, y vamos a ver, hoy, bueno, en este momento creo que una sesión, vamos a ver la semana que viene qué fue tratado y si fue tomado el tema sobre tablas. Esperemos que eso pase. Juan, me regaló un silencio hermoso. Muchas gracias, Juan. Yo soy de regalar silencios. Me amagó a contar algo y en realidad me estaba haciendo seña para que miremos el reloj. Sí, que vamos a la tanda de la media. Exactamente. Tanda de la media ahora y seguimos en Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Seguimos juntando fondos para la antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas, baile y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multiplican sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Peña por una torre para FM Moreno. Reservas al 0237-4666-559. FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria. Siete años multiplicando Siete voces. Siete años multiplicando voces. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio. Gente común, gente común. Acá adelante está sentado el verdulero y la cajera rubia del supermercado. Hay un psicólogo social y tres tacheros, una enfermera y dos mormones escapados. Buenas tardes, seguimos en Ocupes en su localidad y en el tramo, este medio del programa, denominado gente común donde viene gente común, gente como usted, como nosotros, que hace cosas o intenta o a veces trae alguna queja. No es el día de hoy lo que nos convoca a eso, por lo menos por ahora, porque bueno, luego tendremos entrevista con Lula Cepeda, quien estuvimos hablando hoy, que es el concejal de Merlo, destituido por Otase. Hoy tenemos la visita de Gabriela Barrio Nuevo, candidata del Frente Progresista Cívico y Social, a consejera escolar. Pero bueno, no nos viene a contar solamente cuestiones que hacen a la campaña, sino a traernos también un poco de información de lo que fue ayer una jornada encabezada por Elida Racino, ex ministra de Educación de Santa Fe, hoy candidata a diputada. Hola, Gabriela. Hola, buenas tardes. Discúlpeme, muy larga la introducción, es que uno a veces no encuentra las palabras, pero las encontré casi todas, así que no las busquemos más. ¿Qué tal, Gabriela? Contábamos, bueno, un poco contando que sos candidata del Frente Progresista Cívico y Social, la lista que eligió el pueblo, podríamos decirlo así, porque bueno, es una de las pocas que llamó a internas y es la lista que quedó tras la interna. Sí, fue confeccionada por todos los habitantes de Moreno que nos votaron. Uh-huh. Y bueno, vamos, te toca representarnos en lo que es el consejo escolar. Sos candidata a consejera escolar, ¿no es así? Sí. Exactamente. Bueno, esto es un poco a título de propaganda. Nosotros creemos mucho en la democracia y en la posibilidad de la representación democrática, y creemos inclusive que las internas son una forma de que el pueblo elija democráticamente, porque si no pasa lo que pasa ahora. Tenemos tres listas del Partido Justicialista, una al frente de Massa, otra al frente de Narváez y otra al frente de Izaurralde. Pero bueno, Gabriela, ¿qué fue lo que pasó ayer en lo que fue esta ponencia que dio Elida Racino, ex ministra de Educación de Santa Fe? Bueno, ayer contamos con la presencia de Elida Racino, ¿no? Dio una charla donde fueron convocados distintos docentes y miembros de comunidades educativas de Moreno y alrededores. Y bueno, estuvo muy interesante. Participaron varios docentes que se mostraban muy interesados con lo que ella nos contaba. Ella nos estuvo contando sobre, bueno, los avances que pudieron hacer en materia de educación durante su gestión en el Ministerio de Educación de Santa Fe. Así que nos contó varias técnicas, dinámicas que estuvieron implementando, ¿no? O cómo ellos iban aportando a la ley de educación, digamos, que ella nos planteaba, ¿no? La continuidad de la ley de educación menemista, digamos, como que se han hecho muy pequeñas modificaciones, pero en sí es una continuidad del mismo modelo. O sea que hoy, entonces, en materia educativa en Argentina, según Elida Racino, tenemos una especie de reforma educativa mejorada o transformada, pero en muy poco en la estructura, ¿no es así? Claro, sí, la ley nacional, digamos, tiene muchas limitaciones y es, digamos, la continuidad de la ley menemista. Así que, bueno, ella lo que planteaba es que desde Santa Fe, desde la provincia de Santa Fe, se hicieron algunas reformas. Ella hacía mucho hincapié en la formación de los docentes, ¿no? Que es lo que más hace a la educación y lo que más podría generar una transformación, ¿no? Siempre desde la educación como eje de nuestra sociedad. Y bueno, cómo se puede aportar desde los gobiernos provinciales para mejorar las condiciones educativas. Así que bueno, ella nos estuvo contando varias técnicas que se habían implementado. ¿Cómo cuáles? Así, digamos, o sea, entendemos por lo que nos estás contando. Yo que no tuve el placer de compartir la velada ayer a la tarde. O sea, ella plantea, digamos, una forma alternativa a la que están, o sea, a la ley de educación hoy por hoy. Ella plantea, o sea, vos hablabas de técnicas, o sea, ¿qué es lo que ella plantea, digamos, como distinto a lo que nosotros vivimos como educadores en algunos casos, educándose en otras? Claro, ella lo que planteaba es que la currícula te impone algo, pero a su vez el docente tiene la libertad de accionar como le parece, para bien o para mal, nos decía ella, pero el docente al fin y al cabo termina haciendo lo que le parece conveniente en su aula de trabajo. Así que bueno, ella lo que planteaba es formar a los docentes de una manera distinta para que eso que tengan la libertad de hacer sea algo positivo y que aporte a la formación de los chicos. Uh-huh. Así que una de las técnicas que ella nos contaba era que armaban una técnica de grupo, una materia que se incluyó que se llamaba movimiento y cuerpo. Ella hacía hincapié todo el tiempo, ella es profesora de educación física. Uh-huh. Y hacía hincapié en cómo uno se expresa con el cuerpo, ¿no? Y la articulación entre la teoría y la práctica, nos hablaba de cómo uno muchas veces enseña cosas que nunca puso en práctica. Entonces poder que los docentes puedan mostrar con el cuerpo, puedan expresarse de distintas maneras. Está bueno, y era como una integración de esta materia, movimiento y cuerpo, entre docentes en ejercicio, estudiantes de profesorado y un coordinador que dependía del Ministerio de Educación, ¿no? Donde hacían ejercicios corporales, digamos, y se les transmitía técnicas para trabajar en las aulas de cómo manifestar distintos conocimientos con el cuerpo. O sea, por lo que entiendo, y en este caso ya me está gustando el tema, el estudiante, ¿no? Pasa a formar, digamos, a estar en primer plano, a diferencia de la educación más tradicional, en la cual el docente está en un primer plano y es el que debe. O sea, vos me estás dando, digamos, muchas digamos, técnicas, por llamar de alguna forma, en la cual ponen al estudiante en un primer plano, ¿no es así? Claro. A la hora de es como una integración, digamos, que no sea solo de un lado o del otro, sino de que se pueda aprender y enseñar al mismo tiempo, ¿no? Y que pueda expresarse de otra forma también, que lo corporal es muy importante, decía ella. Así uh-huh. que después, bueno, nos contó también otras acciones que hicieron desde el ministerio, como por ejemplo nos contó algo que a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante, es el tema de lo electoral, que en general en Santa Fe ellos lo que veían era que había mucha gente que no sabía ni cómo votar, ni a quién votar, que no estaban muy informados ni nada, y lo que hicieron es generar en las escuelas secundarias, no sé si eran secundarias y primarias, sí, creo que sí, que hacían un simulacro de votación, digamos, con candidatos, donde se presentaban listas, se votaba en todas las escuelas, y los chicos tenían que hacer campaña, que hacer eslogans, todo, y los candidatos eran los próceres, ¿no? Y que era una forma de articular, ya sea la materia historia, que los chicos tenían que estudiar la historia de los próceres, las materias como artística, porque tenían que hacer afiches, esas cosas, las materias lengua, también de una forma de integrar las distintas materias, por algo que ella planteaba en un principio, ¿no? Esto de que la educación formal está fragmentada en las distintas materias, digamos, siendo que podría hacerse algo más en conjunto para ir relacionando los conocimientos. O integrar los contenidos. Claro. Es muy interesante lo que nos contás. Y también debemos pensar en muchos casos, independientemente de lo que trajo Elida Racino, si tenemos un 50% de pibes que abandonan la escuela, en muchos casos por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, pero también hay un gran desinterés en muchos casos de cómo está pensada la educación y para quién está pensada la educación de los chicos. Y esto no nos permite ver y pensar la forma de que sea un espacio del aprendizaje, sea un momento de la vida placentero. Y en este caso es un poco eso. También escuchaba que ella en lo que era la enseñanza de la matemática también planteaba esto de matemática y música. Tengo entendido que también ayer se hablaba un poco de eso. Lamento muchísimo no haber ido, pero bueno, esto los invita, ¿no?, también a repensar un poco en qué anda la educación y si podemos pensar una educación en el cual el proceso de aprendizaje para el estudiante sea un proceso placentero. Claro. Así que eso. Bueno, agradecemos mucho tu visita y bueno, y recordamos que sos candidata por el Frente Progresista Cívico y Social a consejera escolar. Lo decimos nosotros porque quizá no has venido a hacer campaña, por lo menos no te avisamos que era para eso, pero bueno, la salvedad la hacemos nosotros desde acá. Muchas gracias Gabriela y hasta bueno, la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y seguimos en Ocupe en su localidad por la 90.1 Radio Recuperada y estamos tratando de empalmar los cables y hacer todo lo posible para conseguir una exclusiva comunicación con el concejal Lula Cepeda del partido de Merlo, ¿no es así? Sí, vamos a un separador y volvemos. Muy bien, adelante. Salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Organicémonos. Organicémonos. Construyamos soluciones. Construyamos soluciones. Ocupen su localidad. Ocupen su localidad. Su localidad. Seguimos en el aire de la 90.1 Radio Recuperada. Recordamos que las vías de comunicación son 466-6559 y 1133-680099. Exactamente, para aquellos que quieran comunicarse. Y seguimos en este espacio que es Gente Común, que es la voz, digamos, de los vecinos de Moreno y también de las localidades vecinas donde no se puede decir en muchos casos lo que anda pasando cuando son referentes de partidos, digamos, opositores al oficialismo. En este caso estamos hablando del distrito de Merlo y tenemos comunicación telefónica con Lula Cepeda, concejal de Merlo, de Libres del Sur, hoy en el Frente Progresista Cívico y Social, y contándonos un poco de qué se trató la jornada de ayer en La Plata. Hola Cepeda, ¿estás ahí? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, José te saluda desde la 90.1. Hola. Queríamos saber cómo fue la jornada de ayer en La Plata y digamos cuál fue tu impresión como digamos, en este caso no nos protagonista, digamos, de algo que verdaderamente no debería pasar, pero bueno, en ese lugar es en el que te toca estar. ¿Qué impresión te dejó la jornada de ayer? Bien, yo tuve información a través de los compañeros que participaron y las personas y los referentes de otras fuerzas. No estuve presente por temas laborales. Yo tengo clases generalmente los martes, así que no pude. Ayer fue convocada la diputada Victoria Donda para prestar declaración en el expediente que está analizando la Suprema Corte de Justicia bonaerense debido a mi segunda destitución. fue justamente por pedido nuestro que queríamos dejar una constancia a través de Victoria, desde su lugar de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, cargo que tuvo hasta hace 2 años, y en ocasión de ser titular de la comisión tuvo en dos situaciones testimonios de vecinos, militantes y otras personas de Merlo que han sufrido justamente todo tipo de ataques, de los que se puede uno imaginar y los que no también, justamente de parte del intendente Otacé. Lo hizo en ocasión una vez en Merlo y otra vez en una audiencia en el Congreso de la Nación, ¿no? La actividad fue un poco visualizar esta situación, en ocasión sobre todo de la segunda destitución. La primera prácticamente está a resolver porque no pudieron probar ninguna de las acusaciones que me hacían. Hay un fallo favorable de la procuradora de la provincia de Buenos Aires, Falvo, bueno, criticando justamente el mecanismo de destitución, y ante eso justamente y otro sobreseimiento en una acusación que me hacían por impedir dejar llegar la ayuda municipal supuesta a los barrios después del tornado ahí en la barrera de los Patitos. También fui sobreseído por la justicia federal, así que con estos dos hechos lo que están haciendo ahora es tratar de dilatar esto, cosa de que termine mi mandato, que terminaría el 10 de diciembre, para que quede sin efecto después cualquier otra resolución, ¿no? Sí, y sí, claramente, y también lleva al desgaste de la persona, digamos, porque bueno, la cabeza en este caso de un concejal tiene que estar puesta en resolver y ser un poco la voz de los vecinos en el Consejo Deliberante, y tras acusaciones hacen que, digamos, se termine estando la cabeza puesta en otro lado y correr de la cancha a la oposición. Esa es, digamos, en parte la estrategia de Otacé. Sí, nosotros preguntamos y es inevitable preguntar. Ya estamos hablando de 4 años de elegido tu mandato al frente, bueno, ahí como concejal, con todas las idas y vueltas. ¿Cómo está la situación hoy de Merlo? Si bien, a pesar de que, bueno, ya pasaron 4 años, ¿hubo un cambio hacia un Merlo más democrático o sigue igual o peor la situación? Lamentablemente, podríamos decir, desde el lugar de opositor está prácticamente igual. Justamente hay un proceso de destitución ahora que está sufriendo la concejal Marcela Maidana de Nuevo Encuentro. Ya está en la última etapa de resolución, también con una acusación falsa, con un testigo comprado y con una causa muy burda realmente, pero va camino a pasar el mismo proceso que tuve yo. Por lo tanto, desde ese punto de vista está igual. Lo que está bien distinto es justamente la visualización y el compromiso que vamos tomando distintos sectores de pensamientos absolutamente desiguales, distintas propuestas o proyectos políticos, pero que hemos tomado esta lucha de volver un Merlo más democrático, y que nos venimos juntando hace bastante tiempo en el Espacio por la Democracia en Merlo y con algunas otras fuerzas, y ayer la presencia de unos cuantos de esos referentes, partidos y organizaciones que no forman parte de nuestro frente pero que están apoyando esta lucha de la misma forma que nosotros apoyamos algunas otras. Así que desde ese punto de vista estamos, la verdad, que muy, muy, muy bien. Así que bueno, eso es. Y ahí, ya que nombraste el caso de la otra compañera que tuvimos, tuvimos la oportunidad de entrevistarla y nos contó un poco en qué anda también la causa de ella. Ella hacía referencia que en este caso parte, digamos, de la denuncia siempre falsa, eso no no hace falta muchas veces aclarar, las denuncias que caían sobre ella venían del sector más ligado a Sergio Massa, ¿entendemos bien así? No, fue una... Claro, lo que pasa es que hay una cosa como para aclarar. Hay un concejal que se llama Mario Narra, que forma parte de la fuerza de Felipe Solá, que actualmente está en alianza con Sergio Massa. Antes había entrado en alianza con el PRO, con Macri, pero que está en ese espacio y que es un empleado de Otacé, que siempre ha funcionado con él directamente, y Otacé lo utiliza como para ir metiéndolo en otros espacios, como para que entren, como que son opositores, pero en realidad son miembros de su fuerza política, no importa cuál sea, pero laburan para él. Sí, bueno, Mario Narra es el que comienza todo el proceso de acusación. Lo hace el PJ para no ser siempre ellos los que son mencionados como que los que comienzan toda esta cosa. Entonces, en una maniobra lo ponen al otro como que fuera independiente y que a él se le ocurre hacer una acusación, bueno, y después eso tiene curso. Ese... ahora actualmente está dentro del Frente Renovador y es uno de los que va a ir a elecciones y forma parte del agrupamiento de Sergio Massa, si se quiere. Por ese motivo lo deben haber citado, ¿no? Pero es una maniobra más allá de quien haya hecho la acusación, y aparte es uno solo el que está en el Consejo, por más que él quiera acusar, si no hay más manos no llegaría a ningún lado. Así que es una maniobra compartida, si se quiere, pero claramente de Otacé. Sí, todos los caminos conducen a Otacé. Bueno, agradecemos la comunicación y, bueno, mucho, como siempre, el micrófono de la FM Moreno está abierto para usted, Cepeda. Y, bueno, hasta cualquier momento. Les agradezco, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, estamos, como siempre ya, desgraciadamente, con lo que pasó, con lo que pasa siempre en Merlo, no nos termina de sorprender el nivel, digamos, de violencia contra la oposición que hace Otacé históricamente, y, bueno, lo que se transformó, digamos, producto de la tenacidad de Cepeda en seguir luchando, ¿no? Y seguir, digamos, enojándose y en su momento hasta se ha marchado en la municipalidad de Merlo. Hemos visto los viernes por la democracia, o sea, también valentía de movilizarse en Merlo, que sabemos que no es fácil hacerlo. Sí, recordemos que Horacio Lula Cepeda estuvo preso más de 100 días y que hoy sigue luchando. Sigue luchando para que se esclarezca este caso y todos los casos que hay en el distrito de Merlo. Exactamente. Y mientras muchos, o sea, lo que se busca con estas maniobras es desgastar a la oposición, él tomó un camino totalmente, o sea, si bien siguió luchando por su causa, también se dio lugar recordamos la reivindicación de lo que fue la Comisaría de Libertad. O sea, no solo no les dio el gusto de hacerse a un costado, sino que a su vez también fue e intentó ser siempre una piedra en el zapato para esta rata corrupta y represora que es Raúl Otacé. ¿Lo dije yo? Lo dijiste vos. Lo dijiste vos. Bueno, tenemos comunicación no sexista, vamos a un separador y el programa pasa a ser el programa que seguimos haciendo, pero con un perfil de comunicación no sexista. Adelante. Ocupen su localidad. Corriendo el telón para ver más allá de la realidad que nos presentan. La realidad duerme solo en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. No somos brujas ni somos magas, pero tampoco somos y seguimos con el programa y quería agregar esto que recién decía, que creo que siempre tenemos un perfil no sexista, no solamente en la columna, compañero. Exactamente, Yelén, y rápidamente vuelvo sobre mis pasos y digo que en la vorágine de no tener baches y querer hacer buscar, todo bien. No, y buscar palabras todo el tiempo, uno hace a veces que el idioma que tengo el placer de compartir con Cervantes tenga ese tipo de... No, además también le das el pie a Yelén para que... Empieza. Parece que era para que me rete. Ah, bueno. Así que pedía las disculpas. Este es un programa que. Está bien. No, tiene igual. E intenta tener. Yo lo sé, pero era para que. Para aclararlo y para que las personas que nos están escuchando no interpreten mal lo que vos dijiste. Por favor, muchas gracias. Bueno, hoy no tenía algo preparado, pero me urge. Contar otra cosa que pasó hace poquito acá, muy cerquita de la radio, acá en Moreno. Un problema más que se suma con la seguridad y con las personas que nos tienen que estar cuidando, que creo yo que debería ser la policía del distrito. Y se relaciona con la desaparición de Araceli, la chica que hace 9 días desapareció de la localidad de Ituzaingó. Es la chica que fue a buscar trabajo a Caseros y nunca más volvió, nunca se supo más nada de esta chica. La familia está desesperada por todos lados, por todos los medios, tratando de recolectar información. Está bueno que se visibilice a través de las redes sociales, todo lo estamos haciendo, estamos compartiendo su foto, porque es una desaparecida en democracia, una nueva desaparecida en democracia, como tantas otras mujeres que están desaparecidas y que no se sabe nada. Parece que el suelo nos absorbe y quien te ha visto, quien te ve. Solo hay un detenido que se dio a conocer en estos poquitos días, ayer, antes de ayer, se detuvo al señor Walter Binader. Es un ex prefecto que está vinculado en el 2006, sacado de las fuerzas por una vinculación con la prostitución en el puerto de Buenos Aires. Es un señor pesado, para mi parecer y para el de varias gente. Es un señor pesado, bueno, se comprobó que este señor, el mismo día, el 30 de septiembre, el día de la desaparición de Araceli, este señor había tenido una comunicación con ella por telefónica, y a este señor se lo encuentra muy cerca del lugar donde ella tenía que ir a hacer su entrevista de trabajo, en una casa de una señora que también está desaparecida, que también es que es una persona que no se sabe su paradero hace 2 semanas, que es la señora Nilda Aida Amoroso. Esta señora es la dueña del lugar, de la casa en donde Araceli iba a ir a llevar su currículum y a dónde iba a tener una entrevista de trabajo. A este hombre se lo encuentra, se lo apresa muy, muy cerca de ese lugar, y a casualidad él tiene las escrituras de esa casa. Apa. Bueno. Tal. Claro. Hasta ahora no declaró, solamente está incomunicado, está preso este hombre, pero bueno, no declaró, no hizo ninguna... De nada se sabe. O sea, solo está preso. Pero el señor no habló del tema. Y hay 2 mujeres desaparecidas, Araceli y esta señora, que tampoco nada se sabe. Lo relaciono para que todas las personas que nos están escuchando sean conscientes de que cuando las mujeres y muchas personas hablamos de que la trata existe, de que se secuestra gente, que se llevan muchas chicas a otros lugares a prostituirlas, a esclavizarlas. Esto pasa, y una cosa que no es de menos es que hace unos días, el jueves pasado, acá en la Escuela Belgrano, de acá de Moreno, por la calle Piovano, a las 9 de la noche aproximadamente quisieron secuestrar a 4 chicas que salían del instituto. Es una combi blanca, según cuentan las chicas, es una combi blanca. Hay unos hombres que les parecieron sospechosos que estén rondando cerca de la escuela y en la esquina de la escuela a esas horas. Son las mismas personas que estaban adentro de la combi cuando quisieron meterlas adentro de la camioneta cerca del trébol, el pool que está acá en Moreno y todos lo conocemos. Que si no me equivoco es la calle Mitre. Sí. En la calle Mitre. Bueno, a ver, algo está pasando. No puede ser que... esta gente a las nueve de la noche en un lugar donde hay muchísima gente, porque la cuadra del pool es bastante transitada, había mucha gente y con muchísima impunidad quisieron meter a 2 pibas adentro de una combi, loco. La policía, ¿dónde está? La gente que nos tendría que estar cuidando, ¿dónde está? Negociando con esto que te llevan. Sí, las pibas y torturando pibes en la comisaría. Estas cosas están pasando. Hay que tener mucha conciencia, hay que tener mucho cuidado. Porque si desapareció una piba en Ituzaingó, ahora están queriendo chupar alguna piba acá de Moreno y de cualquier barrio. Si esto pasa en el centro de Moreno, donde hay muchísima gente, y a la salida de un colegio, donde hay muchísimas chicas que salen a esa misma hora. Imagínate lo que pasa en un barrio. Sí, sí, que queda para Villanueva, que son barrios que están bombardeados. Claro, donde es difícil entrar con el auto. Sí, que no entra en el auto, que no hay luz, que es un desastre. Bueno, no quería dejar de contarlo, de que estas cosas están pasando y que hay que tener cuidado, muchísimo cuidado. Hay que tratar de salir en grupos, no salgan solas. Ni de la universidad, ni de los colegios y más... A esas horas de la noche. Igual si te van a chupar, te van a chupar en cualquier lado, te van a secuestrar, no importa, a las 3 de la tarde o el horario que sea, te van a sacar. Me quedo pendiente lo de Filmus, que estaba bastante bueno para charlarlo, para debatirlo, sobre lo de los nini, pero eso no pierde vigencia, lo podemos, claro, lo podemos tratar la semana que viene. Antes de irnos, quería avisar que Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, va a estar participando de la Feria del Libro que se hace en Moreno todos los años. Vamos a estar el sábado y el domingo a partir del mediodía. Vamos a tener un stand en la Feria del Libro acá en Moreno. Victorica y Güemes. Sí. En la Iglesia Rara. Sí, en la Iglesia Rara. Más conocida como la Iglesia Rara por su forma. ¿Hay alguna que no lo sea? No. Es por su edificación. Bueno, perdón. También tenemos peña. Tenemos peña en la radio. Peña para la nueva antena de la radio que se realiza el viernes 11 de octubre a las 20 horas en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, que queda en la calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Muy bien. Y Juan, ¿tenemos fiesta? Sí, tenemos fiesta de la vaca. Este sábado a las 23 horas tocan Caradura, ellos y Ríos y Raíces. Muy bien, eso. Bueno, esto ha sido Ocupen su localidad por la 90.1. Hasta la semana que viene.